Gabong veo viaje que soy. Corente en tu aman. Lo nuestro es muy importante. Lo nuestro es muy importante. Lo nuestro es muy importante. ¿Esto es lo que usted hace? Sí, señor. Está muy bonito el tejido, pero necesito que me haga otros nuevos diseños. Sí, yo puedo hacer, pero no sé cómo será que le guste a usted. Pues yo quitaría todos los símbolos y cambiaría los colores. Y le daría en un computador el diseño que tiene que ver con la tendencia de moda otoño-invierno en Milán, que son café con dorado. Pero yo, como desde antes, los mayores me han enseñado a trabajar así. Disculpe, señora, ¿cuánto usted va a pagar? Pues mira, voy a pagar muy barato porque tenemos una gran competencia internacional, pero les voy a pedir gran cantidad. No, señora, tal vez eso está muy barato y no nos alcanza. También, pero tengo que limpiar Juanan, que hacen si cham. Toñi, como tian, quem soy guaman, soy bungbe, soy en tzomni, y morlem coja Juana, haz donde y que uchataman. Trebarindo y joven allí que me tem jajuanan, me temna en tozón, jetskang ve, tempo jajuanas, dos trabajos tienen. Kamantrango viaj hacheng. Kabung ve guaman soying. Mochtetem boyena. Doknate chando tzotram. El conocimiento tradicional artesanal es territorio, identidad y autonomía. La unidad de los pueblos es la voz de la tierra.